¿Por qué te gustó estar acá en la radio? Porque hemos aprendido muchas cosas con mi compañera. Oh, aunque mira qué bien. Aunque no estén aquí. Hablas como serie de animación. Que hay cosas que no entienden, ¿cierto? Como cuáles, por ejemplo. Procesando. Como cuando te lo da una tarea muy difícil, ahí no entendemos nada. Es que eso tiene una explicación. Yo trato de usar una filosofía japonesa que se llama Kaizen, que dice que uno tiene que exigir primero para ver hasta qué límite puede llegar la persona. Y después de eso, le bajas el nivel. Y... ya. Oye, hay unos temas muy importantes que hemos tratado en nuestro taller que tiene que ver con los niños y las drogas. ¿Qué opinas tú de ese tema? Las drogas... que los niños no tienen que estar tomando esa droga, o que es el que algunos compañeros le digan, oye, vamos a fumarle un pito o algo a otro lado. Hay que ser responsable y decir que no. Aunque te digan, como hablan los compañeros, no sé, correteado o así. ¿Correteado qué significa? Que te va y como ser corrido. Ah, correo. Por ejemplo, ya, ¿a ti te han ofrecido alguna vez droga? No. ¿Has visto a alguien ofreciéndole droga a otro, no? Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Que es malo. ¿Y por qué es malo? Porque te hace daño. ¿Te quiere participar también? ¿Le gustaría participar o no? ¿Sí? Ya, lo voy a invitar para el próximo lunes, ¿ya? Oye, me imagino que tú... en el lugar donde vives generalmente se ve mucha droga, ¿no? No, casi nunca, pero cuando salgo a la cancha... al micrófono, ahí, de frente. Eso, no me mires a mí, escúchame por ahí. Lo ves en la cancha, ¿no? Sí. Ya, ¿en 10 años más te imaginas consumiendo drogas? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿En 10 años más te imaginas consumiendo droga? No. ¿Tú crees que va a salir adelante? Sí, yo voy a salir adelante. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Un futbolista. Y si no fuera futbolista, ¿qué serías? Un profesor de educación física. ¿Te gusta hacer deporte? Sí. Entonces el deporte con la droga no combinan, parece, ¿no? No, porque la droga te hace daño al sistema nervioso central y tú haces cosas que tú no querías hacer, le voy a hacer daño a alguna persona o a algún conocido. Así es. ¿Y cómo usted piensa de la droga, tío Juanca? ¿Qué es lo que pienso yo de las drogas? Bueno, que hay toda una red de comercio detrás de las drogas. Los inescrupulosos le venden droga todo por plátano. Ni siquiera se preocupan de los niños chicos. He visto gente parar en la calle fumando marihuana y al lado niños de 3 o 4 años. Y eso como que valida socialmente el hecho de consumir drogas frente a ellos. Y eso está súper mal. Porque a ellos no les interesa tu vida. Les interesa que las personas caigan en el vicio de la droga, ¿no? Simplemente como eso. Me parece mal. Yo creo que todos hemos pasado por el tema de que alguna vez nos han ofrecido droga, pero en ese segundo uno tiene que ser fuerte y decir que no. No, porque hay que decir que no en todas las circunstancias. Aunque te la ofrezcan, así que te hagan pegar si no te fumas un pito. Sí. Ahora, otro tema que quizás está relacionado, pero tiene que ver con un poco con la violencia. ¿Qué opinas tú de la violencia al interior de los colegios? Que es mala, porque ese es bullying. ¿Tú ya conoces el tema, lo que significa bullying? Es una palabra inglesa que significa intimidación. Ah, mira qué bien. O sea, también lo aprendiste con nosotros, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y el bullying puede ser físico y puede ser psicológico? Sí. Uno es porque te dicen mucha grosería o algo, que te dicen que tú soy flaco, gordo, o es gordo, le dicen. ¿Y el bullying físico cómo es? ¿Que te golpean. Que te golpean. ¿Y tú lo ves a veces en el colegio eso, no? Sí. Sí. ¿Y qué pasa cuando tú ves eso? ¿Tratas de hacer algo para separar a la gente? Con una compañera que está en mi curso. ¿Ya? Mirando ahí, no mirándome a mí. Que se llama Catalina. Ya, ¿y qué haces tú para evitar el bullying? No, yo... ¿Lo separas? Sí, porque a ella la molestan porque le dicen fea. Ya, ¿y eso tú crees que le causa un daño en la vida de ella? Sí, ¿no? Le causa un daño muy, muy malo. ¿Un daño psicológico? Dices. Sí. Y si a ti te hicieran bullying, ¿qué hay que hacer? ¿Qué harías? ¿Con quién hablarías? Con mi profesora y solucionaría lo que me están haciendo. Perfecto. Muy bien, Kevin. Kevin, oye, un gran saludo para Kevin, ¿ah? Kevin, ¿te acuerdas tú de Kevin? Sí. Kevin Heldres. Ojalá que esté escuchando. Sí, él fue no. víctima hoy día de bullying. ¿Cierto? Sí. Y no voy a decir por qué. Esa risa lo dice todo, ¿eh? Hay que cuidar a los compañeros, no hay que tratarlos mal. Sí. Y tampoco voy a contar la historia del furgón escolar. Sí. ¿Ya? Oye, un gran saludo para Camilo. Y Kevin. Que debe estar escuchando, Kevin. Y otros niños más que han estado a lo largo del taller. Es hora de despedirse, muchas gracias por haber venido. Tienes que volver a la casa, mándale un saludo a tus padres, a tu mamá, ojalá te estés escuchando. Un saludo a mi papá y a mi mamá, que los quiero mucho. Esta fue la conversación con... Gabriel Martínez. ¿De qué curso? Quinto B. ¿De qué colegio? Siembra. Uno de los grandes colegios de Puente Alto, ¿cierto? Sí. Bonito, agradable tu colegio. Nos vemos. Chao, que estés bien. Chao. A band of gypsies.